Buenas tardes, Soraya, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda, bienvenida. Buenas tardes, Gabriela, ¿qué tal? Bien. Bueno, Soraya, comentanos sobre esta jornada que se va a estar llevando a cabo ahí en el barrio, bueno, para concientizar, para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Sí, en el día de ayer nos invitaron desde la comisión vecinal, venimos trabajando con la comisión vecinal del barrio, Matadero, y nos invitaron a participar desde el centro de salud en la jornada esta, que se hace para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Y bueno, nos estamos organizando recién desde el Centro de Salud para ver qué es lo que vamos a presentar. Seguramente que va a haber un stand y seguramente va a ser enfocado a los derechos de la mujer, a los derechos sexuales también, a los micromachismos. Bueno, recién nos estamos armando desde el centro de salud. Bien. Pero participamos cada vez que nos llama la comisión vecinal o alguna institución del barrio, nosotros participamos. Mm, tal cual, sí, sí. Soraya, bueno, ¿va a haber artistas invitados también? Sí, va a haber artistas invitados. Justamente hoy hablé con una de las organizadoras y me comentó que hay son bastantes chicos que van a estar cantando, van a hacer canciones relacionadas con esta temática. Sí. Y bueno, puntualmente no sabría decirte cuáles son los cantantes, porque no los he visto, no he estado en la reunión, ayer no pude concurrir a una reunión que realizaron. Así que me tengo que volver a reunir con esta persona para que nos cuente un poco. Igual todo lo que es propaganda y eso creo que ya lo tienen armado y que ya estuvo saliendo, así que bueno, es perfecto, ahí organizando todavía a pleno. Soraya, bueno, sí, sí, todavía tenemos dos semanitas, así que bueno, poniéndonos las pilas ahora para presentar algo lindo y que sirva, ¿no? Que sea informativo, que sea bueno, que las personas tienen como referencia el centro de salud. Matadero participa mucho, la gente, somos una institución que está siempre abierta a la población, así que tenemos mucha llegada al barrio. Sí, ya lo creo. Y aparte esto que comentabas vos, ¿no? Para resaltar un poquito también que se realiza en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y bueno, justamente esto que decías de la importancia y que obviamente que va a servir, me imagino, ahí con las charlas y los pibes y las pibas que van a estar ahí de invitados también. Sí. Sí, va a ser esperemos que nos acompañe el clima también, pero va a ser una jornada. Ojalá, siempre sí. se arman jornadas lindas. El barrio participa mucho de estas actividades, ¿viste? En eso es muy activo el barrio. Así que nada, esperemos que nos acompañe el día. Sí. Y seguramente que va a salir todo muy bien. Sí, seguramente. ¿Me recordás? Bueno, el día 27 de noviembre, ¿y a partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde va a ser. Bien. Va a ser en la canchita que hay en el barrio, que está entre las calles Plumerillo y Paul Harris, entre Blanco Encalada y Sequeira. Me estoy dibujando un mapa mentalmente. Sí. Esa es la dirección y ahí se va a llevar a cabo. Perfecto. Soraya, ¿habrá algún espacio también dedicado para recordar y concientizar también a las víctimas por femicidios registrados aquí en nuestra provincia? Sí, esta persona que está organizando me dijo que estaban haciendo eso. No tenemos que ir muy lejos, nosotros en nuestro barrio tenemos una víctima de femicidio, Andrea López, así que bueno, nada, está bien vigente ese tema en el barrio, ¿no? Uh-huh, sí. Y también se irán a recordar las otras chicas o las otras mujeres que han fallecido o que han sido víctimas de violencia. Tal cual. Sí. Soraya, ¿la situación de violencia actualmente cómo está? ¿Cuál es la situación? Nosotros en el centro de salud, en realidad, mira, yo desde que estoy no he recibido, no he tenido que estar en una situación de violencia. No me han venido directamente a plantearme una situación de violencia. No he visto golpes, pero porque las chicas generalmente se acercan a las médicas generalistas o se acercan, he tenido intervención con la obstetra, ¿viste? Cuando ellas van a los sí. controles con la obstetra, ahí es donde les plantean a la profesional esta situación. Después, cuando yo trato de intervengo, hablamos, charlamos, lo que intentamos es que no pierdan el espacio, viste, que se genera dentro del centro de salud. Tal cual. Nosotros acompañamos a las personas, intentamos o sugerimos, viste, de que ellas tomen otra actuación, que puedan hacer la denuncia. Hay muchas chicas que no hacen denuncia, no hacen porque no tienen dónde, cuando hacen la denuncia no tienen dónde ir después, viste, no pueden salir del hogar, entonces les cuesta mucho hacer la denuncia. Nosotros lo que intentamos es esto, que no pierdan el espacio que encuentran dentro del centro de salud. Entonces, estamos a disposición de ellas, viste, sabemos cuáles son esos casos, estamos a disposición de ellas y estas pacientes saben que pueden contar con los profesionales del centro de salud. Tal cual, qué importante esos espacios de contención y también como que se le dé un seguimiento también, ¿no? Porque me imagino que se llegan con esas situaciones tan angustiantes, desesperantes, relatan lo que están viviendo, la triste situación que están viviendo, pero también lo importante es esto, ¿no? Que vos estás comentando, que es el acompañamiento y un seguimiento también, ¿no? Que no quede sola ahí la mujer. Sí, y más allá, muchas veces las chicas o las mujeres, cuando llegan planteándote otra situación. Cuando vos te sentás con ellas y empieza la charla, viste, que empezás a entrar, a brindarles, que ellas sepan que te pueden contar, que pueden abrirse con uno, ahí es donde ellas empiezan a contar. No es que van y se sientan y te dicen, bueno, yo vengo porque pasé tal situación. No, claro. Primero vienen, te plantean otra situación, qué sé yo, un test de embarazo o me duele la espalda. Entonces, cuando empezás a indagar, cuando empezás a entrar en confianza con ella y ellas entran en confianza con uno, es ahí donde no es la primera vez cuando se sientan con vos que te cuentan, sino es la segunda, tercera vez, viste, que ellas ya van y que entran en confianza con uno y que pueden abrirse y contar la situación que están pasando. Tal cual. No les resulta fácil contar esto. Me imagino. Sí, me imagino. Supongo que debe ser porque todavía tenemos en la conciencia esto de que si te pegó por algo es muy importante la difusión de los derechos de la mujer, es muy importante todo lo que se pueda hacer desde los ámbitos de la radio y televisión para que se borren totalmente todas estas creencias que uno tiene, ¿no es cierto? Sí. Yo que soy una persona mayor, hoy que tengo la cabeza abierta, que he leído, que podés ver otras situaciones, ahí te das cuenta que en el cotidiano uno como mujer puede vivir violencia, ¿viste? Sí, totalmente. Sí. Micros machismos, como se dice. Eso te iba a decir. Micros violencias dentro del hogar o en el trabajo o en la calle misma. Lo tenemos tan incorporado que a veces si no te lo pones a pensar no te das cuenta qué es lo que está pasando. Exactamente, totalmente de acuerdo con vos y te iba a recalcar justamente esa palabra. Vos sabés que, y pienso también lo importante de esta jornada que van a estar llevando a cabo, porque esta palabra me suena, ¿no? Micromachismo, que vos sabés que hace poquito hice un curso y ahí lo vi, ahí empecé a indagar y me pasó esto que vos estás diciendo. No me daba cuenta de ciertas actitudes o de ciertas conductas o situaciones que uno vive a diario, ¿no? Como que lo deja pasar por alto. Claro. Y es importante, bueno, que se hable y se tenga en cuenta todos estos espacios. Todos estos aspectos. También es importante hacerlo en las escuelas, en los primeros grados, en la primaria, ¿viste? Donde los chicos son chicos y absorben y tienen una visión diferente y bueno, ir modificando de a poco, porque esto es un proceso. Vos imagínate que llevamos años y años y años la mujer sometida, maltratada y todo tan naturalizado, ¿no es cierto? Que para pasar al otro lado tiene que ser un proceso. proceso, va a ser un proceso largo, pero por suerte, yo siempre digo, mis hijas y mi nieta tienen otra visión de las cosas que también me hacen ver cosas diferentes a mí, y los chicos jóvenes de ahora tampoco permiten cosas que nosotras permitíamos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y eso es súper importante. Y es también darle mucha difusión desde todos los ámbitos institucionales, desde las familias, es visualizar todo esto que ya no se puede permitir, ya está, ya no puede haber más mujeres muertas, no puede haber más niñas violadas, no puede haber más, todo esto ya no se puede permitir. Totalmente de acuerdo con vos. Soraya, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que les vaya muy, muy bien en esa jornada, que seguramente así será. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, después en otro programa te contaré cómo nos fue. Dale, será un placer. Los micrófonos a tu disposición y ahí también a la disposición para lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Igualmente para vos. Abrazo. Adiós.